Lo tenemos a Oscar Aguad, que es diputado nacional, obviamente, de la Unión Cívica Radical. Y, bueno, Oscar ha dicho que, primero, antes que nada, está el país y que, bueno, él privilegia la formación de espacios políticos que integran la Unión Cívica Radical con otros partidos y que si esto no se hace, no se organiza rápido, bueno, él se iría de la Unión Cívica Radical. Bueno, un bombazo tremendo. Oscar, ¿cómo le va a Carlos Mira acá en Radio El Mundo? Hola, ¿cómo le va, Carlos? No, pero no he dicho Oscar. Eso. Sí, ¿me escuchan? Hola, hola, hola. Ahora sí. No tenía retorno en el estudio. ¿Cómo le va, Oscar? No, muy bien, pero obviamente no he dicho eso. A ver. Dije algo parecido. Yo he dicho que yo soy radical, pero que mi prioridad es el país. Sí. Y que de ninguna manera se pueden anteponer los problemas del radicalismo o los problemas de los dirigentes del radicalismo a los problemas del país. Uh-huh. Y como yo estoy convencido de que la magnitud de los problemas que tiene el país a solucionar requieren no solamente de un gran esfuerzo de la clase dirigente, sino de una gran inteligencia para armar una convergencia electoral que no solamente nos permita ganar las elecciones, sino solucionar los problemas, yo he planteado esto, de que para mí la prioridad es el país y la solución de sus problemas. Esto es lo que he dicho. Estoy dispuesto a dejar el radicalismo, la verdad. Estoy dispuesto a pelear desde el radicalismo para que mi partido entienda de que hay que tener un ¿cómo le puedo decir? En este momento, espíritu de grandeza para resolver los problemas. ¿Dónde cree, Oscar, que está faltando ese espíritu como para acercar a la Unión Cívica Radical, a lo mejor a algún espacio que, no sé, que despierta cierta alergia, cierto resquemor, no sé cómo decirlo? ¿Dónde cree que está ese problema por el cual, digamos, se puede poner en riesgo la unión de la Unión Cívica Radical con otros espacios? Vea, yo lo que creo es que el radicalismo debe modernizarse y debe estar a tono con la contemporaneidad, digamos. Uh-huh. Lo que pasó en los años 30, lo que pasó en los años 50, forman parte de un mundo que ya pasó. Hoy el mundo requiere respuestas nuevas de la dirigencia política, desafíos nuevos que enfrentar, y esto requiere de un gran coraje, incluso para dialogar con quienes creemos que es imposible dialogar. Mm. Es decir, las circunstancias que vive el mundo, que vive el país, por ejemplo, el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es un tema que nos supera ampliamente a todos los dirigentes políticos. Mm. El tema del desarrollo de la Argentina, que es un tema pendiente de hace 70 años, bueno, ya nos supera las dirigencias porque no lo hemos podido solucionar. Entonces es tiempo de que adoptemos otros mecanismos, que abramos la cabeza y que nos demos cuenta cómo el mundo está solucionando problemas que nosotros no somos capaces de superar. Ahora, Oscar, ¿usted cree que esta nueva manera de ver la política, debería, le voy a hacer, discúlpeme, un nombre propio, debería incluir conversaciones con Mauricio Macri? ¿Hay en el radicalismo alguna, digamos, alergia a conversar con Macri? ¿En el sector UNEN, que el radicalismo integra, hay, digamos, esa aprensión? Pero yo le pido disculpas, yo me resisto a hablar de nombres propios. Uh-huh. Y le voy a decir por qué. Porque los problemas que tenemos no tienen nombres propios. Uh-huh. Los problemas que tenemos requieren soluciones. Y nuestros límites, hay un límite, a mi juicio hay un límite. El país viene de fracaso tras fracaso, aplicando un sistema, una táctica populista de administrar la cosa pública, que ha fracasado absolutamente. Mm. Ese debe ser el único límite que debe tener la dirigencia que quiere superar los problemas. Yo le entiendo, digamos. Poner nombres propios. Es decir, si yo no pongo nombres propios, porque los incluyo a todos. Lo que pasa es que después las cosas terminan fracasando, no yendo adelante, por nombres propios, ¿no? Es decir, yo entiendo que obviamente es políticamente correcto no decirlos, pero después, en el aspecto práctico, la cuestión termina fracasando por los nombres propios. Vea, puede ser, pero acá lo que hace falta es tener un programa para solucionar los problemas, más allá de los nombres propios. A ver, la experiencia de la alianza, ¿qué nos indica? Que electoralmente fue un armado exitoso, ganamos las elecciones con mucho margen. Ahora, no tuvimos un programa para superar la convertibilidad. Entonces, ese error no lo podemos volver a cometer. Le voy a hacer una pregunta para gambetear los nombres propios. Yo no tengo problema con Macri, de hablar de Macri, de decir que Macri... y tampoco tengo problema de decir que yo internamente en mi partido trabajo para que Cobo sea presidente. Es decir, no tengo problema para decir eso. Pero lo que yo digo es que si no ponemos los problemas sobre la mesa, nos pasamos hablando de los nombres propios y no de los problemas. Contribuyendo, digamos, al hecho de dejar, hacer un esfuerzo por dejar los nombres propios de lado y plantear esto en el término de ideas, no cabe duda, digamos, que desde el punto de vista político la Argentina tiene muchas opciones, gracias a Dios, tiene muchas opciones frente a una consulta electoral, justamente desde el lado político. Yo no estoy tan convencido que tenga opciones desde el lado económico, es decir, que la sociedad, que a la sociedad se le presente una opción económicamente diferente, es decir, dentro de las distintas variantes políticas hay también distintos grados de intervencionismo económico, algunos más amables, otros menos amables, pero en alguna medida todos con un denominador común de una visión, de una concepción de la economía. No sé si la sociedad tiene a disposición una opción política, pero con una interpretación económicamente diferente. Yo se la digo, y la compartimos con muchos dirigentes del espacio en el cual yo quiero integrar. La Argentina necesita crear riqueza. Correcto. La riqueza es el trabajo. Y para generar riqueza y trabajo necesitamos industrializar el país. Y para industrializar el país necesitamos inversiones. Correcto. Y eso requiere un programa, ¿se da cuenta? Entonces, eso es distinto a lo que propone el populismo, sobre el populismo estatista intervencionista, que hoy se está llevando, me encanta hablar de este tema, que hoy se está llevando casi el 70% de la renta del sector privado. Es decir, ha dejado al sector privado sin posibilidades de reinvertir la renta, razón por la cual hoy en Argentina se destruye, pues, no solamente no se crean puestos de trabajo, sino que se destruyen puestos en blanco. Esa es la alternativa de la Argentina, que es la alternativa que nos enseñó el mundo. Es decir, los países que han... Bueno, no sé si la sociedad tiene o está recibiendo señales indubitables, digamos, de que tiene dentro de un partido político una opción económica en este sentido. Bueno, yo creo que no. ¿Y sabe por qué? Porque seguimos discutiendo candidaturas y no discutimos programas. Es decir, esa es una de las cuestiones que yo tengo pendiente para dentro de mi partido. Lo primero es el programa. Yo quiero saber a dónde queremos llevar la sociedad. Y la sociedad tiene derecho a saber a dónde la queremos llevar, más allá de quién sea el candidato. ¿Y quién tiene que ser el candidato? El candidato es que vote la gente. Ahora, la garantía es el programa, más que el candidato. Y los partidos que se ponen detrás de ese candidato para garantizar que esto se va a llevar a cabo. Vea, la señora de Kirchner y el señor Kirchner, que es el responsable del desbarajuste de hoy, han hecho una extraordinaria revolución verbal en Argentina, pero nunca llevaron a la práctica lo que decían en el discurso. Entonces es hora, porque ellos también hablaban de industrializar el país. Incluso hoy hablan de que ellos han sustituido importaciones, lo dice la ministra Giorgi. Bueno, esa es una de las tantas mentiras que se han creado en la Argentina. Hace falta dejar de mentir, hace falta gobernar con decencia y tener un programa y enfrentar los problemas. 12 millones de pobres es un problema. 1 millón de indigentes es un problema. El narcotráfico es otro problema. Bueno, hay que ponerse a trabajar para solucionarlo. Le dejo agradeciéndole estos minutos, Oscar. Muy interesante el tema. Lástima que no tenemos tanto tiempo para seguirlo, pero bueno. Hoy esta nota que fue primera plana de La Nación respecto del interés final de compañías extranjeras en Vaca Muerta, y hay por allí una frase soltada por un eventual inversor de una compañía energética de que los precios no están solos, ¿no? Es decir, la gran posibilidad que puede significar un yacimiento como este no se observa aisladamente de un clima amigable para los negocios, hasta de seguridad física, obviamente de seguridad jurídica, de seriedad internacional. Si todo eso falta, puede haber mucho yacimiento, pero la plata no va a venir. A ver, déjeme hacer una reflexión final. Si nosotros hacemos las cosas como corresponden, y como usted la está señalando, Vaca Muerta puede colocar a la Argentina entre las cuatro potencias más importantes del mundo. Caso contrario, Vaca Muerta nos puede colocar en el lugar que hoy está Venezuela. Oscar, ha sido muy redondito. Le agradezco que se haya hecho estos minutos para hablar con nosotros. Chao, mucho gusto. Hasta luego. Era Oscar Aguad, el diputado nacional por la Unión Cívica Radical.